no puedo creer que seas mía. Qué felicidad, no puedo creer que seas solo mía. Qué gran felicidad. Te vi por vez primera, pensé soñando debo estar. Y es que me dejaste impresionado con tu forma de caminar. No puedo creer que seas mía. We'll be right back. formar. Se deben de formar. Su pareja escoger. Y sus ojos cerrar. Y sus ojos cerrar. Pues no se deben de ver. Comiencen a girar, luego deben parar. Y los ojos ya podrán abrir. Tal vez no sea la misma, pero tú verás. A la muchacha que te toca a ti le vas a preguntar. Se deben de formar, se deben de formar. Su pareja escoger, y sus ojos cerrar, y sus ojos cerrar. Pues no se deben de ver. Simón han aprendido ya, y si no juegan hallarán amor. Si acaso tienes novia, llévala a jugar. Cuando la beses dale el corazón, le vas a preguntar. ¿Quién se llama Simón? Si te besas sabrás que te dé el corazón. Se deben de formar, su pareja escoger. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita. Chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto, oh sí. Solo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así. Señal chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto, oh sí. Solo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así. Solo dame una señal chiquita. bailando. No conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz. Solo quiero que la veas tú, sí, porque me enamoré de la muchachita de los grandes ojos café.

allá. Ven a darme un poco de amor con tus caricias, niña. Ven a mí con tu sonrisa feliz. Oye, oye, ya verás cómo la vida cambia estando siempre juntos.